Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto estar con usted en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Recuerde usted que todos los miércoles usted tiene una cita con nosotros de 9 a 9 y media y que puede escucharnos ya sea por Radio Universidad o bien por internet en www.radio.usom.mx. Como todos los miércoles, enviamos un afectuoso saludo a las redes académicas de todo el país. Y por qué no decirlo, del extranjero. Ya con el internet nos podemos escuchar ya a nivel mundial. Fíjense, toda la producción, los esfuerzos que hay en materia de divulgación científica. Que afortunadamente en Iberoamérica, señores, les quiero mencionar que hay todo un programa estratégico en todos los países, ¿eh? Hay una preocupación muy fuerte por promover la cultura científica y tecnológica de la sociedad. Y bueno, porque finalmente el conocimiento científico y tecnológico, no sobra decirlo, pues es la base del desarrollo de un país. Va de la mano con la educación, con la cultura. Un país que ha invertido en educación, en ciencia y tecnología, es hoy por hoy dos grandes potencias del mundo. Una esperanza que tenemos es de que nuestro país se fomente cada vez más la inversión en materia educativa y en materia de ciencia y tecnología. Y más en estos tiempos en los cuales nuestro país debe reforzar sus líneas de desarrollo estratégicas, desarrollo sustentable. Y bueno, les queremos mencionar, ya después de esta breve reflexión, pues que tenemos un programa que esperemos sea de su interés, las notas mundiales. ¿Sabe usted que los huesos crecen más durante la noche o el descanso? Otro insólito, abusar de internet daña el cerebro de la misma forma que las drogas. Otra nota que anda por ahí en el mundo de los internautas, que se las vamos a traer a ustedes. Y en la sección de la entrevista, un tema por demás interesante, sobre todo tratándose de alimentos. Dos cámaras de irradiación para inhibir bacterias en alimentos. Prototipos que han elaborado un grupo de investigadores de la Universidad de Sonora y los cuales se encuentran aquí con nosotros en la cabina. Pues les quiero decir que está el doctor Ricardo Rodríguez Mijangos y el maestro Felipe Barfusson Domínguez del Departamento de Física, el último, y el de Investigación en Física, el doctor Ricardo. Ellos nos van a traer este tema a colación para que usted conozca en qué consiste este esfuerzo por inhibir las bacterias en alimentos en su programa de radio Ingenio. Así es de que, bueno, pues vamos a dar inicio, si ustedes gustan, con las notas a nivel mundial. Fíjense que en un estudio que está por ahí en el mundo de los internautas, los huesos crecen más durante la noche o el descanso. La percepción de que los niños crecen durante la noche es probablemente cierta, dijeron el jueves algunos investigadores que les vamos a mencionar. Los científicos de la Universidad de Veterinaria de Wisconsin en Madison colocaron sensores en las patas de unos corderos para monitorizar el crecimiento de los huesos en los animales. El 90% del crecimiento de los huesos ocurrió mientras los animales dormían o descansaban, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Journals of Pediatrics Orthopedics. Observados esta descontinuidad en el patrón de crecimiento, era realmente interesante para ver cómo crecían los huesos. Y la verdad que observaron que los animales que les crecían más sus extremidades cuando estaban acostados, fíjense, y apenas crecían cuando estaban de pie o moviéndose, dijo el autor del estudio, Norman Wilsman. Wilsman dijo que la razón estaba en que las placas de crecimiento consisten en cartílagos situados en el extremo de los huesos que se comprimen cuando andas o cuando permanecen de pie, lo que impide el crecimiento, o sea, por la presión, pues. Cuando el animal está acostado, la presión ejercida sobre las placas del crecimiento disminuyen y los huesos crecen. Hasta cierto punto es lógico, ¿verdad? La investigación previa ha demostrado que el crecimiento de los niños se produce a saltos. Algunas veces los niños se quejan de intensos dolores durante la noche que se producen debido al alargamiento de las extremidades. donde se encuentran las placas de crecimiento, dijo Wilman. Así es que si oye usted llorar a su bebé, a lo mejor es porque está creciendo. Usted tiene pequeños dolores. Bueno, para que usted vea cómo hay diferentes inquietudes por parte de la comunidad científica para explicarse algunos fenómenos, en este caso, que los huesos crecen más durante la noche por la presión, por escasa o poca presión que se ejercen del estar parado. Otra nota insólita también que nos trae por ahí el mundo de los internautas, fíjense, abusar de internet, o sea, estar enfrente del equipo, de su monitor, de su computadora, de su laptop, daña el cerebro de la misma forma que las drogas. ¿Qué dice esta nota? Fíjese. Un estudio elaborado por investigadores de la Academia China de Ciencias, cuyos resultados se publicaron hoy, concluyó que el uso excesivo de internet puede causar graves daños cerebrales y a un adolescente comparables a los que producen el consumo de cocaína o alcohol. La investigación se tomó como muestra 17 adolescentes adictos a internet y comparó los resultados con otros grupos que no lo era. Determinó que el uso de la red entre jóvenes cuyo cerebro aún no se ha formado completamente puede causar daños en la materia blanca de este órgano. El excesivo uso de internet desgasta la mielina, una sustancia que cubre y protege unas fibras neuronales, según el profesor Lao Hao del Instituto de Física y Matemáticas de Wuhan. Uno de los autores de este estudio, citado en el diario independiente de China, de por allá, por aquel país, pues, lee y explica que las fibras neuronales funcionan a modo de transmisión eléctrica en el sistema nervioso. Y en tal símil, la mielina sería comparable a la cobertura plástica de un cable. Al dañarse esta, puede afectar a la comunicación neuronal. El estudio chino aclara que por ahora la relación directa entre el uso de internet y los daños cerebrales se ha comprobado solo en adolescentes y no en adultos por la diferente estructura de su cerebro. Como sea, es interesante saber este tipo de investigaciones que se realizan y bueno, pues tomar las medidas. Para eso sirve precisamente el conocimiento científico, para que la gente pueda tomar decisiones, pueda orientarse a algún proyecto o pueda opinar y, ¿por qué no?, también promover algún tipo de acciones que conlleven a una sociedad más sana, más igualitaria, entre otras cosas. Esas son las notas mundiales. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Como les mencioné, pues se encuentran con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Mijangos y el maestro Felipe Barfusón Domínguez. Ellos son estudiosos en las áreas de física y vamos a platicar sobre un tema que es relevante para la cuestión alimentaria. Dos cámaras de irradiación para inhibir bacterias en alimentos. Son los prototipos que ellos diseñaron y vale la pena mencionar que este artículo, para información de ustedes, por si quieren profundizar, se encuentra en el número 11 de la revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, que edita la División de Ingeniería, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División de Ciencias Exactas y Naturales. Los autores pues son Gustavo Vázquez Polo, doctor Ricardo Rodríguez Mijangos, Gilberto González Bobo y Felipe Barfusson. Y bueno, fíjense, antes de pasar a la entrevista, déjenme decirles un poco el perfil profesional de nuestros invitados. El doctor Ricardo Rodríguez es profesor e investigador en el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora desde hace 40 años. Miembro de la Academia del Estado Sólido, es doctor en Física por la UNAM, profesor de la Maestría y Doctorado de Ciencias de la Física en el Departamento de Investigación en Física. Pues, su principal interés académico está relacionado con efectos de la radiación en sólidos cristalinos. Ha editado más de 70 artículos publicados en revistas internacionales, más de 100 trabajos presentados en congresos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de hace algunos años. Bueno, también de los fundadores del Departamento de Investigación en Física. Así es. Ni más ni menos, tenemos todo un personaje que inició la investigación en física en la Universidad de Sonora. Y el maestro Felipe Barfusson Domínguez, el cual también me honra con su amistad, pues les queremos decir que él también hizo su licenciatura en física en la Universidad de Sonora, tiene la maestría en metalurgia extractiva en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Por ahí nos encontramos, yo estoy en la División de Ingeniería. Y bueno, ese es académico del Departamento de Física desde hace 24 años. También actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias de Materiales en la Universidad de San Luis Potosí, un doctorado institucional. Ya está por terminar, por cierto, el maestro Felipe Barbuson. Y además pues, es un entusiasta divulgador, colaborador a nivel interdisciplinario. Nos ha tocado verlo impulsando proyectos, eventos académicos, entre muchos otros más. Así es de que pues ellos nos van a hablar precisamente sobre este tema que resalta su importancia por tratarse de la cuestión alimentaria. Y nada más déjenme leerles una pequeña nota. Fíjense que la luz ultravioleta es una alternativa cada vez más popular que sustituye al uso de productos químicos para la desinfección de agua, tanto potable como residual, así como aire y superficies tanto orgánicas como inorgánicas. Aquí se presenta un proyecto para la construcción de dos prototipos experimentales para la desinfección superficial de microorganismos patógenos, uno a temperatura ambiente y otro en la atmósfera controlada. Pues esta es un poquito la introducción de este tema. Y vamos a iniciar, si gustan. Bienvenidos, doctor Ricardo Rodríguez, para empezar. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Estamos entonces aquí tratando de explicar lo que estamos haciendo en relación a irradiación de luz ultravioleta. Ajá. Para inhibir bacterias. Así es. Más rápidamente, ¿cuál fue la génesis? En general, la radiación se conoce desde hace tiempo que tiene esa capacidad, pero principalmente la radiación gamma es la más intensa y la más efectiva, pero es caro. En cambio, esta alternativa es menos costosa. Así es. Y se encuentra pues aquí también maestro Felipe Barros, un domingo. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues aquí participando en divulgar algo de lo que estamos desarrollando científicamente. La parte esencial, creo yo, lo que veo en este trabajo es lo que es multidisciplinario, uh-huh. Ya que estamos colaborando no solamente profesores del Departamento de Física y de Investigación en Física, sino también del DIPA en alimentos, dado que está el trabajo dirigido a cómo resolver una problemática de contaminación en ciertos alimentos. Hay un problema que ustedes tratan de resolverlo con esta aportación. ¿Verdad, Felipe? A ver, platícanos, Felipe, ¿qué consisten estas cámaras? Muy bien, pues en esencia son dos cámaras, son dos diferentes cámaras. Una en este caso podría ser portátil y otra que podría ser semifija, que es con ambiente más controlado, de temperatura y flujo de aire. Uh-huh. Ricardo, presentan dos prototipos, el 1 y el 2. ¿Podemos empezar describiendo alguno de ellos? El prototipo portátil que menciona el maestro Felipe, quiero mencionar que fue principalmente construido, diseñado por el doctor Gustavo Vázquez Polo, a quien quiero traer aquí a memoria de él, que fue un participante visitante de la UNAM, que desgraciadamente falleció en un accidente. Entonces, él diseñó y produjo esta cámara permisida portátil que actualmente se está utilizando en una investigación más detallada con profesores del Departamento de Investigación en Posgrado en Alimentos, el DIPA. De la Universidad de Sonora también, ¿verdad? De la Universidad de Sonora. Principalmente consiste rápidamente en un tubo fluorescente de lo que se llama tubos germicidas que emiten en ultravioleta de alta energía, que denominado C, más o menos en el orden de 260 a 300 nanómetros. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros de longitud de onda. Ese tubo fluorescente está empotrado en un gabinete de plástico en la parte superior. Y abajo hay una placa donde se pueden poner las muestras. Al cerrar el gabinete, se enciende la luz y incide sobre las muestras que se colocan sobre una placa que puede moverse para controlar la dosis en el sentido de ser más cerca o más lejos de esta lámpara. Uh-huh. ¿Y qué produce con los microorganismos? ¿Cuál es su la efecto? Luz ultravioleta principalmente rompe las cadenas de ADN de los microorganismos e inhibe su crecimiento. Lo interesante para hacer estas investigaciones es principalmente encontrar para un alimento específico que se esté irradiando una dosis óptima que inhiba lo más posible, porque también una dosis mayor puede ser perjudicial para el alimento, puede romper más que los que ladren en los microbios, sino hacer algún cambio en el propio tejido del biológico del material que estamos irradiando. Felipe. Sí, en el caso de la cámara que está mencionando el doctor Mijangos, es en particular resolver una problemática de dos alimentos en particular que se mencionan en la revista. ¿Cómo cuáles? En este caso es el frijolito germinado, que se produce aquí regionalmente, aquí en la ciudad, que es el alimento básico para productos de naturistas, en este caso particular podría ser la comida china. Ajá. Y el otro viene siendo la moringa, que actualmente está tenido mucho auge para la... para su alimentación, o sea, para producir polvos o alimentos naturistas. Y que tiene supuestamente una gran cantidad de propiedades benéficas para el organismo, ¿verdad? No, así es. Una planta, un árbol que ya se está incluso sembrando por aquí en el estado de Sonora. En la región del Valle del Yaqui. De forma intensiva. Así es. Entonces, lo particular de estos dos alimentos es que sí pueden ser, si bien no en el proceso de crecimiento de la planta, pero en el proceso pueden ser contaminados. Entonces ya es importante que cuando se va a llevar a digerir, a alimentarse, tengan un pretratamiento que sea el adecuado, sin exceder en las exposiciones de radiación, para que tampoco nos vengan a afectar la esencia propia del alimento natural. Oye, Felipe, Ricardo, la luz ultravioleta está en nuestra atmósfera, ¿sí? Rayos X y la... ¿Por qué no nos... ¿Cómo no nos afecta? Pero sí es una fuente de energía que vivimos con ella los seres humanos. En este caso, ¿ustedes la controlan? En un laboratorio, puede ser una cámara, y la dosifican, por así decirlo. Bueno, precisamente la luz ultravioleta que nos llega hacia nosotros es por la parte baja de energía. Precisamente no nos llega a través del sol. El sol sí lo emite. Pero precisamente la famosa capa de ozono bloquea esa radiación de alta energía. Ya es otro problema importante. Por eso es importante que tengamos ozono y que no esté destruyendo la capa de ozono. Ajá. Entonces aquí estamos emitiendo luz ultravioleta que no nos llega desde el sol, sino que es de alta energía, que sería dañina a nosotros si nos llegara directamente desde el sol. Para empezar. Sí, exactamente. Ajá. Estos prototipos que ustedes han estado trabajando, seguramente pueden tener un efecto muy importante. ¿Cómo idean ustedes la construcción de este tipo de prototipos, el origen? Bueno, para empezar, es una tecnología nueva, ¿no? Existe comercialmente en el mercado, pero si uno se va a buscar en internet, que casi todo lo se busca por internet, pues se encuentra que principalmente hay proveedores europeos que están en euros y a veces en ciento y pico de euros. En cambio, pues estas cámaras que nosotros construimos, pues nos costaron arriba de 200 pesos. ¿En serio? Así es. O sea, la lámpara la consigues muy fácil en cualquier lado. Pues relativamente se pudo conseguir en el mercado en la propia ciudad de Hermosillo. Ajá. La lámpara. Sí, en este caso tiene dos particularidades, ¿no? El costo en realidad y realmente que funcione adecuadamente. La cuestión de la lámpara, digamos, es lo más tecnológico que tienen nuestros dispositivos, dado que debe ser una lámpara bien definida que va a emitir radiación ultravioleta adecuada. Considerando que para la luz ultravioleta tenemos la A, B y C. En este caso nosotros trabajamos con la C, que es la de mayor energía, porque lo que estamos tratando es evitar el crecimiento de bacterias y productos nocivos en los alimentos. De esta manera, entonces nosotros aquí en el mercado conseguimos la lámpara y ya el prototipo, el desarrollo de la caja, el soporte y todo, realmente no fue costoso. Ahora, después del estudio que lo pueden ustedes revisar en la revista, Entonces viene la aplicación al proceso de producción del alimento, donde va a ir la ingeniería, los ingenieros que van a participar en montar este mecanismo para que realmente se lleve a cabo los resultados que se están viendo aquí. Muy bien, oye, pues están por dar ese salto, por así decirlo, esa otra etapa. Otra, pudiésemos decir que ustedes han avanzado este equipo de trabajo, que estoy viendo que es interdisciplinario, ya están trabajando con los expertos también en alimentos de la Universidad de Sonora, ¿verdad?, entre otros. Entonces ahora ya conocen que sí, tiene la información, la investigación, los datos de que utilizando la luz ultravioleta puede inhibir las bacterias en los alimentos. Ya tienen dos prototipos. Entonces ahora el siguiente paso, ¿o cuáles son los siguientes pasos que ustedes tienen visualizados? Bueno, por lo pronto ahorita lo que se está realizando es en colaboración con la doctora Susana Yepis, del Departamento de Inversión y Posgrado en Alimentos, el DIPA, y el doctor Juan Manuel Vargas. Principalmente a la doctora Susana Yepis creo que le toca el trabajo más pesado de estar usando los métodos químicos adecuados en el laboratorio de microbiología del DIPA, el conteo de bacterias. A grosso modo se ha encontrado que la inhibición de las bacterias teniendo un tratamiento térmico de los alimentos, o sea un presecado, inhibe 95% de las bacterias del crecimiento bacteriológico o microbiano. Yo invito a alumnos, alumnas del área de microbiología que están estudiando en ciencias químicas a acercarse a la doctora Yepis, que pues tiene trabajo para tesistas, para que la apoyen en este trabajo de conteo bacteriológico en el laboratorio de microbiología. Ahorita lo que hemos desarrollado viene siendo particularmente, e insisto en que lean la revista, son el caso del frijol germinado y la moringa. Sin embargo, el siguiente paso que estamos ya en próximos días a llevar a cabo es tomar una muestra de queso regional y también aplicarle este tratamiento, dado que los anaqueles de exhibición de las tiendas sufre una alteración o una contaminación dependiendo del tiempo de exposición. Dado que debe estar a la vista del quien lo va a consumir, entonces está propenso a que se altere con las bacterias. Está producido el queso con una serie de microorganismos que no afectan al ser humano. Sí. Pero sin embargo, puede en el ambiente del anaquel llegar a contaminarse con otros bichos o bacterias que realmente afecten. Entonces hay que protegerlo. Y se le puede dar también un tratamiento para que realmente no llegue a ser afectado por los microorganismos externos a lo que es la producción del mismo queso. Obviamente en Sonora, pues en los pueblos, hay una industria del queso muy, muy fuerte, ¿no? Y un problema precisamente también es ese, la cuestión de las bacterias, ¿verdad?, que pueden ser objeto de ese tipo de alimentos tan, tan ricos. Ustedes ya hicieron dos prototipos. Van a avanzar a darle un escalamiento de uso industrial, por decir algo. Podrían dar el servicio a ustedes, podrían elaborar prototipos o vincularse con los sectores microempresarios de los pueblos o productores. ¿Lo tienen contemplado en su estrategia? Bueno, de hecho, ya hay un... La universidad editó un catálogo de posibles... proyectos que son susceptibles de ser llevados al sector productivo, y en este catálogo ya aparece este proyecto como un posible. Entonces sí, tú puedes decir, pueden dirigirse con ustedes, desde luego que contactarse sí. Con ustedes, sí, desde luego que sí, que ustedes den una asesoría, un servicio o elaborar un prototipo con el sector productivo que dijeran, oye, pues vamos a apostarle a junto con este grupo interdisciplinario de investigadores, ¿no?, para impulsar un proyecto a nivel regional, para que se brinde un servicio sobre todo en la cuestión alimentaria. La parte importante es que el interés ahí está del que está produciendo. Ajá. De hecho, ya hay ya vinculación con ellos. ¿Ah, sí? Ahora, sí, en el caso de quien está produciendo el frijolito, ellos están suministrando la materia prima. Y en el caso de la moringa, por igual, aunque se tiene que traer del Valle del Yaqui por aquellas regiones, sin embargo, ya está esa vinculación. Ahora es mostrarles que sí hay solución para una problemática y que se lleve un alimento completamente sano y que se pueda digerir. En el caso del queso, también tenemos a un productor aquí local. ¿Por qué local? Porque es mejor tenerlo y que se produzca, tenerlo fresco para llevarlo a la caja de observación, en los prototipos. Pero ya tenemos el vínculo. Ahora, mostrar la solución y que realmente está funcionando, lo que estamos haciendo es darle el plus y empezar a hacer esa podría ser producción en con ingeniería para que se llegue, claro, y se aplique. Pues sí, es que ustedes están en la etapa de la física, ¿verdad? Sí, eso es. Ahora va a quedar la parte de la aplicación. Pues ya es lo fundamental, esa es la importancia de la investigación básica, ¿no? Pues les agradecemos mucho, doctor Ricardo Rodríguez Mijangos, maestro Felipe Barruzón. Un honor tenerlos por aquí. Muchas gracias por la invitación. Esperemos contar con su presencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los espera dentro de ocho días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.